señoras y señores, como en 1975, en la pista Unión Vecinal de La Bulache, provincia de Córdoba, aquí comienza Todo el Ritmo de Osvaldo Corazón Gaitán. Provincia de Córdoba, donde bailamos